cabeza, niña, como besa. Y en mi cabeza, niña, como besa. Y el movimiento de tu cintura es para mí una locura. Y el movimiento de tu bracillo, manos arriba, que yo lo sigo. Y el movimiento de tu cabeza, el va y viene y que me embeleza. Y el movimiento de tu cadera, el movimiento que me acelera. Y el movimiento de tu cintura es para mí una locura. Y el movimiento de tu bracillo, manos arriba, que yo lo sigo. Y el movimiento de tu cabeza, el va y viene y que me embeleza. Y